Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles nos adentramos en otras disciplinas deportivas distintas al fútbol que hemos tratado en estos dos primeros días de la semana. En concreto, vamos a hablar de atletismo por dos motivos. Lo primero, por la celebración de los campeonatos de Andalucía de atletismo en pista cubierta absoluto, que tuvo lugar el pasado fin de semana, con participación ubriqueña, al igual que en el Campeonato de Andalucía Sub-23. Y también con el regreso a una competición oficial del ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que lo hizo en un control federativo en Huelva, la primera toma de contacto con la competición en este 2021. Pero primero vamos a hablar de esos campeonatos de Andalucía, porque en ellos participaron dos de los jóvenes atletas ubriqueños que pertenecen al Club Surco Lucena y que tan buen papel están realizando en estos últimos años. Son la cantera ahora mismo del atletismo local. En este caso hablamos de Antonio Lozano Ramírez y de Arturo Lamela Ortiz. Ambos estuvieron en el campeonato de Andalucía Sub-23 de atletismo en pista cubierta, Arturo Lamela participando en la prueba de los 60 metros lisos y también junto con Antonio Lozano en la prueba de los 200, es decir, 60 y 200 para Arturo Lamela, 200 para Antonio Lozano. Eso fue el pasado 23 de enero, el campeonato sub-23, y este pasado domingo se disputaba también en Antequera el campeonato de Andalucía absoluto, y con buenas noticias, porque en el caso de Arturo Lamela conseguía rebajar su mejor marca, hacer marca en las semifinales, conseguía un tiempo de 7:04, hablamos de los 60 metros, y en la final llegó a los 7:00, justo muy cerquita de bajar de esos 7 segundos de esa barrera, que es uno de los principales objetivos que tiene ahora en mente el ubriqueño. Es decir, que esa marca le ha servido para conseguir el pase al Campeonato de España de atletismo en pista cubierta, hablamos del Sub-23, en Campeonato de España Sub-23, que se va a celebrar este próximo fin de semana en Valencia. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos con Arturo Lamela, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Arturo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De nuevo arrancando una temporada en estos primeros meses del año y ya metidos en competiciones oficiales. El pasado domingo se celebraba ese Campeonato de Andalucía absoluto en Antequera y, bueno, supongo que después de perseguirlo mucho estarás contento con la marca lograda, ¿no? Pues sí, la verdad que por fin hacer 7:00 y bajar mi marca personal, pues la verdad que obviamente estoy contento. Pero también decir que mi objetivo esta temporada era bajar de 7, un 6:99 hubiera estado perfecto, pero claro, yo tenía 7:08 y he bajado casi una décima, que claramente estoy contento y orgulloso de esa marca. Sobre todo teniendo en cuenta a la altura de la temporada en la que estamos, ¿no? Prácticamente estamos comenzando, has tenido dos pruebas oficiales, creo, el Andaluz Sub-23 y este absoluto, nada más, ¿no? Sí, ha sido mi temporada. Va a ser muy corta porque empezamos en enero y el Campeonato de España pues la semana que viene, así que este año ha sido todo muy rápido y bueno, ha estado bastante bien la verdad, porque para el tiempo que hemos podido entrenar y prepararnos, bajar la marca 8 centésimas pues está bastante bien. No obstante, no sé si tú piensas que en 2020 ibas encaminado hacia ese objetivo. Si no hubiera sido el año que ha sido, ni se hubiera cortado la temporada como se cortó, ¿tú crees que hubieras podido bajar de esos 7 segundos? Bueno, claro, yo creo que sí, la verdad, porque el año pasado con el tema del confinamiento, pues la pista cubierta del año pasado, la verdad que estaba en un punto de forma bastante bueno. Querría decir que estaba en mi mejor momento. Y bueno, nos cortaron en el periodo de competición justo antes del Campeonato de España. Ahí perdí, como todos los atletas, perdí mucha forma física y después pues a recuperar poco a poco, y la verdad que he podido recuperar mi estado de forma y mejorarlo obviamente, pero no hemos tenido esa continuidad que bueno, que ha sido que nos retrasáramos un poco. Pero bien, la verdad que como he dicho, ya hemos recuperado y ya solamente queda mejorar. Supongo que habrá sido algo en general, ¿no? Que la mayoría de los atletas esos objetivos lo han tenido que alargar un poquillo en el tiempo, retrasarlo pues por lo que se dio el año pasado. Y dentro de lo que cabe, Arturo, recuerdo que el año pasado, como tú bien comentas, se cortó la temporada justo antes de ese Campeonato de España sub-20, que era uno de tus objetivos, y ya en septiembre se reactivó la competición, conseguiste el oro en 200 metros del andaluz sub-20 y dos bronces en 100 y 200 del sub-23. Al final, ni tan mal fue 2020, ¿no? No, la verdad que conseguí recuperarme bastante bien. Pues la gente, los atletas, pues se prepararon y más o menos pues había gente que mejoraba un poco más, gente que empeoraba. Pero claro, con la situación que había, que muchos no podían entrenar, los gimnasios cerrados, las pistas cerradas, pues demasiado. Hemos hecho todo lo atletas en general para poder entrenar y damos la gracia que podemos competir al menos. Centrados ya en 2021, como comentábamos antes, la temporada comenzó el pasado 23 de enero con el andaluz sub-23, en el que este año no han logrado subir al podium, como por ejemplo el año pasado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue el campeonato y lo que es el regreso a la pista? Supongo que lo principal era recuperar sensaciones, ¿no? Sí, claro, lo principal era pues volver a competir otra vez en una competición oficial, los nervios y obviamente bajar mi marca, que de hecho lo bajé, y hice de 7.05. Uh-huh. Pero bueno, había bastante nivel y estaba muy, muy complicado entrar, coger medalla, entrar en el podium, ya que sub-23, pues ya estamos hablando con campeones de España absoluto, personas que van a las finales de España, sub-23 absoluto, y ya pues estoy a ese nivel, digamos, de entrar en las finales, pero obviamente ya no soy a nivel de esos atletas. Y teniendo en cuenta, insistimos en que era la primera vez que te ponías un dorsal desde septiembre prácticamente, ¿no? Y lo cual pues también se tiene que notar y que te tiene que servir, y de hecho te ha servido para lo que ha sido la prueba de este pasado fin de semana, ese absoluto del que vamos a hablar enseguida. Pero antes, ¿cómo has llegado de estado de forma estos primeros meses de 2021? Pues la verdad que entrenando me encontraba muy bien. Ahora que estoy aquí en Jerez entrenando con mi grupo de entreno y mi entrenador, pues todo en general, todos los atletas que entrenamos juntos, pues nos hemos visto que hemos mejorado, hemos bajado nuestras marcas y la verdad que me encontraba bastante bien. Una pequeña molestia que tengo en los lumbares, pero que vaya, estuve una semana recuperándome un poco y luego pues bien, a la hora de competir no me molestaba ni nada. Y la verdad que me encontraba bastante bien. Ahora, pues, lo único que queda ya es afinar para el Campeonato de España y bajar esos 7 segundos, que es la barrera que tengo. Uh-huh. Recordamos que el pasado año comentabas eso, que una de tus ideas era intentar entrar en la Universidad de Cádiz. Tú estabas antes en Huelva, pues, para poder estar con tu grupo de entreno y que ahí se iba a notar, sin duda, o se podía notar mucha mejoría en esa diferencia o esa distinta manera de entrenar con respecto a la que tenías que llevar a cabo en solitario en Huelva. Y se ha notado bastante viendo el resultado de este campeonato absoluto, ¿no? Sí, la verdad que, obviamente, cuando hay una persona mirándote, corrigiendo todos los errores y diciéndote lo que tienes que hacer específicamente, y a la hora de, por ejemplo, hacer series de 100, 200, que haya personas que saquen de ti un poquito más, es lo que hace que mejoren. Y claro, aquí pues estoy entrenando con personas que son mejores que yo, por ejemplo, en 200, tienen mejores marcas que yo, y eso es lo que hace, lo que te saca la chispa y que hagas que mejores y den lo máximo de ti. Por cierto, antes de entrar en lo que fue ese campeonato de Andalucía, ¿cómo son las mínimas de este año 2021 para los campeonatos de España? ¿Se ha mantenido? ¿Se han rebajado más? ¿Se han cambiado? ¿Cómo está la cosa? Pues para el campeonato de España la verdad que ha sido bastante complicado, porque solamente entraban en el 60 los 16 primeros de España, así que ya con el hecho de ir ya puedes sentirte bastante orgulloso. Y, por ejemplo, en 200 entraban solamente 12 participantes. Así que este año, quien va al Campeonato de España, la verdad que es porque se lo ha currado mucho y ha tenido buenas marcas, porque si no, no hay otra forma. Es decir, no se han establecido unos tiempos mínimos que cuando lo consigue el atleta ya tiene automáticamente la clasificación, sino que digamos que ha sido como una competición liguera, un ranking del que ha tirado la Federación Española, del ranking que existe realmente, del que ha tirado la Federación Española para formar, digamos, las convocatorias para esos campeonatos. Bueno, ahora mismo, en esta situación en la que estamos, ¿tú estás entrenando con normalidad o hay aspectos que no puedes entrenar como hacías antes? Hablo, por ejemplo, lo comentabas hace un instante, del trabajo de fuerza en los gimnasios que durante el confinamiento no se podía asistir. Ahora no sé cómo está la cosa exactamente. No, la verdad que, por mi parte, hemos podido entrenar bien. Hemos ido al gimnasio el periodo que teníamos que ir al gimnasio. Y ahora, pues, como no nos hace falta ir al gimnasio, pues la pista es lo único que nos hace falta, y aquí en Jerez pues sí está abierta y podemos entrenar con normalidad, así que yo no he notado mucho estos cierres de gimnasio y pistas que hay en otros lugares. No te has tocado mucho su trabajo, y bueno, es algo tu trabajo, y es algo de lo que nos alegramos, porque ya decimos, en la situación actual todo lo complica. Y bueno, hablemos de ese campeonato absoluto andaluz que se disputó, como viene siendo habitual en Antequera, en el que, aunque no hubo medallas, no llegaste a subir al podium, las marcas han sido muy esperanzadoras. Muy cerca te quedaste de bajar de los 7 segundos. En la final de los 60 metros, de hecho, marcaste 7.00, pero ya en la semifinal ya también la marca fue bastante buena, 7.04, ¿no? Sí, la verdad que en la semifinal, cuando hice 7.04, hice otra marca personal, me vi bastante bien, aunque la carrera no la ejecuté tal y como yo tenía pensado, me salió una buena marca, y claro, yo pensaba que en la final era la única oportunidad para bajar de 7 segundos y poder meterme en una mejor posición de ranking para poder ir al campeonato de España, porque sabía que con ese 7.04 iba a ser bastante complicado para ir. Mira, cuando vi que hice 7.00, la verdad que me alegré. Y he estado varios días esperando a ver si salía ya las listas del campeonato de España, porque estaba muy a lo justo. Iba el 19 y entraban los 16 primeros. Y bueno, de hecho he entrado el 14 en el campeonato de España, y bastante contento. Con ese 7.00, y además sobre todo con esas sensaciones. Insistimos en lo de antes, siendo las primeras marcas del año, no es descabellado pensar en que se puede aún mejorar a corto plazo, ¿no? No, claro, yo la verdad que creo que aún puedo afinar un poco más, corregir bastantes cosas que he notado que puedo mejorar, y nada, que aún creo que tengo un gran margen de mejora y a corto plazo, como tú dices. Porque está claro que ahora mismo, si se quiere estar en esa élite, hay que bajar de los 7 segundos, ¿no? Sí, ya siendo tus 23, tienes que bajar de 7 casi obligado para poder estar ahí luchando por algo, o incluso bajar de 6.90, que es donde están los mejores. Ya no vale hacer 7.10, entonces tus 23 ya entramos en otra liga. Bueno, ahora, como saben nuestros oyentes, estamos prácticamente en la temporada de pista cubierta, y creo que en Andalucía pues ya se puede dar por cerrada en lo que a ti respecta con ese sub-23 y el absoluto, porque ya este año ya no soy sub-20. No sé si queda alguna otra competición en pista cubierta esta temporada. No, ya creo que por mi parte ya he acabado con la pista cubierta. Me queda pues ir a Valencia este sábado, y ya pues si mi entrenador pues lo ve oportuno realizar algún otro control, pero ya Antequera creo que no lo volveré a pitar hasta la temporada. Supongo que a pesar de eso, viendo el estado de forma en el que te puedes encontrar, algún control caerá con esa intención. Si no se consigue bajar de los 7 segundos en Valencia, creemos que está la cosa ahí muy cerca, y en un control u otro puede caer, ¿no? Sí, la verdad que con que me salga una buena carrera y la ejecute tal y como tengo pensado, pues yo me veo bastante bien para bajar de los 7 segundos, la verdad. Bueno, podría soñar con un 6.95, que tampoco es tan descabellado, pienso yo. Pero claro, en un 60 cualquier mínimo error hace que tu marca ya y tu carrera no sirva para nada, o te vayas a un 705, 710, y claro, un 60 no da margen de error para ningún fallo. Claro. Bueno, aparte ya cuando se cierre la temporada de pista cubierta, ¿qué objetivo tienes marcado para lo que queda del resto del año? Pues ya volver otra vez a la pretemporada, pero de aire libre, entrenar lo máximo posible y conseguir bajar de 11 segundos y entrar otra vez en el campeonato de España, que no se sabe con esta situación cómo va a ser todavía. Pero claro, yo, mi objetivo principal es bajar de 7 y de 11 segundos. Y aunque también participas en las pruebas de 200, ¿no te marcas ninguna meta? Bueno, yo la verdad es que lo que es en sí el 200 metros no lo entreno yo prima de sí. Sí, sí, sí. Claro, yo hice el año pasado 22.70, que es una buena marca, y fui también al Campeonato de España. Pero que no me, yo me centro en el 100 y el 200, pues incluso me sale mejor, porque como voy sin presión, relajado, pues no voy con esa mentalidad y lo hago relajado, disfrutando. Y bueno, un 22.70 que espero bajar esta temporada bastante. Oye, Arturo, tú esta temporada sigues con el Surco Lucena, ¿no? ¿Qué planes tienes con el equipo para este 2021? Pues la verdad que no lo sé, porque ya siendo sub-23, ya los campeonatos de España sub-20, y ahí conmigo ya lo cuentan. Y para los absolutos, pues hay un par de atletas que tienen 6.80, 6.90, y claro, tengo que luchar por esos puestos yo también. Bueno, en estas dos citas, en el Campeonato Andaluz Sub-23 y en el Absoluto, también estuvo tu compañero Antonio Lozano, con el que ya intentaremos hablar más adelante. Parece que, bueno, ya ha dejado atrás sus problemas físicos, ¿no? ¿Cómo le fue? Bueno, ya por fin se recuperó del ischio y pudo coger otra vez la forma en la que estaba. Y bien, hizo el 200 metros, creo que hizo marca personal o la igualó. Y estaba bastante contento, la verdad, con la carrera que hizo, para haber estado lesionado como estuvo tantos meses parado. Y bueno, espero que ese aire libre pues pueda bajar de esos 23 segundos y darle un buen bocado a su marca. Como ya decimos, ya intentaremos más adelante poder hablar con él, que el año pasado, aparte de la pandemia, también él tuvo pues esos problemas físicos que a las pocas citas que hubo durante la temporada, pues no pudo acudir. Pues nada, pues Arturo, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, la enhorabuena por esa marca, y estaremos pendientes este fin de semana a ver si se consigue bajar de esa barrera de los 7 segundos. Y bueno, pues cierras brillantemente esta primera parte de la temporada, ¿eh? Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Venga, adiós. Vamos a darle un repaso a los tiempos que marcaron tanto Arturo Lamela como Antonio Lozano en los dos campeonatos de Andalucía en los que han participado, los dos campeonatos de pista cubierta. El primero, el sub-23, que tuvo lugar el pasado 23 de enero. Comenzamos con la prueba de los 60 metros, en la que participó Arturo Lamela, consiguiendo la segunda posición de la primera semifinal, con un tiempo de 7:13. La victoria fue para José Luis Jiménez Cabello en esa semifinal, en la primera con 6:98. Segunda posición para Arturo Lamela, 7:13. Tercera para Francisco Javier Muñoz Gallardo, 7:31. En lo que se refiere ya a la finalísima, en este caso, Pablo Montalvo fue el vencedor con un tiempo de 6:83, seguido de José Luis Jiménez, 6:87, y Mario Mena, 6:99. Arturo Lamela consiguió la quinta mejor marca de esta final con un 7:09. En lo que se refiere a la prueba de 200 metros, pues tuvimos a los dos ubriqueños participando, tanto Arturo Lamela como Antonio Lozano. En la tercera semifinal, Antonio Lozano lograba la segunda posición con 23:25, detrás de Pablo González con 23:84, mientras que Arturo Lamela conseguía la primera posición de su semifinal con 23:44. Eso se tradujo ya en la última prueba, en la final de esta prueba de 200, en una tercera y cuarta posición de la final B. La final B fue, se la adjudicó Mario Mena con un tiempo de 21.77, seguido de Fernando González, 23.22, Antonio Lozano, 23.31 y Arturo Lamera, 24.31. Así que en este caso lo que se refiere a Antonio Lozano conseguía la sexta mejor marca en esa final y no podía optar a las medallas. Y en el Campeonato de Andalucía Absoluto, que tuvo como escenario nuevamente Antequera, que se disputó el pasado domingo, en la prueba de 60 metros, en la primera semifinal, la victoria fue para Jesús Gómez con un tiempo de 6.80 y Arturo Lamela conseguía la segunda posición con su marca personal, haciendo marca personal 7.04. Recordemos que tenía un 7.05. Pues conseguía rebajarlo 7.04. Y con este tiempo, obviamente, entraba de lleno en la final, en la que la victoria se la llevaba Jesús Gómez con 6.73, seguido de Arián Olmos Telle García, 6.84, y la tercera para Álvaro Rodríguez, 6.98. Arturo Lamela fue quinto con 7.00, su mejor marca, y ahí muy cerca rozando esa posibilidad de bajar los 7 segundos. Lo tiene, como decimos, muy cerca. Y en la prueba de 200, Antonio Lozano participó en la primera semifinal y quedó en cuarta posición con un tiempo de 23.22 que no le permitió entrar en la final. Y eso es, en líneas generales, lo que nos dejaba los dos campeonatos de Andalucía de pista cubierta sub-23 y absoluto, con los que prácticamente se cierra la temporada andaluza de pista cubierta. Vamos a continuar hablando de atletismo. Dejamos a un lado lo que ha sido la competición, ese campeonato de Andalucía de pista cubierta en categoría absoluta, en el campeonato en el que participaron estos dos ubriqueños, Antonio Lozano y Arturo Lamela. Y nos quedamos ahora hablando de atletismo, también de atletismo en pista, pero en este caso de un control federativo que se celebró este fin de semana en Huelva. A este control federativo en este control federativo participó el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que logró una marca en la prueba de los 3.000 de 9.25.75. Tiene su marca personal 9.19, una marca que logró hace justo un año. Después de un año entero, pues volvía a la pista, más o menos marcando tiempos parecidos a los que estuvo alcanzando el pasado 2020, en esos meses de febrero y marzo. Pues una buena noticia, porque ha sido la primera prueba oficial desde entonces, hablamos desde marzo de 2020, y ha sido un control federativo en la primera prueba oficial en la que ha podido participar Francisco Javier Jaén Moreno, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Después de muchos meses, por fin volvías a una cita oficial, podemos decir, en este caso un control federativo en Huelva, para intentar recuperar esas sensaciones que solo da la competición, ¿no? ¿Qué tal te fue esta primera toma de contacto? Sí, claro, como tú dices, para ir más o menos metiéndonos ya en ritmos de competición, y más o menos yo creo que me fue bien, porque me salió el 3.000 en 9.25, que es a las 3.08 el kilómetro. Uh-huh. Más o menos tiene los tiempos del año pasado. El año pasado el más rápido que hice, que mi marca personal, fue en 9.19, que es a 3.06. Entonces más o menos estamos ahí. Más o menos yo estoy contento, porque también hacía un poquito de viento que también te puede perjudicar, pero vamos, no creo que tampoco perjudicara mucho, pero vamos, estoy contento porque estamos en los mismos ritmos que el año pasado. El hecho es que te has tenido que ir hasta Huelva para poder ponerte un dorsal, ¿no? Como quien dice. Sí, eso sí, que es un viaje de 2 horas, está lejos, y como quien dice, es para correr poco más de 9 minutos. Uh-huh. Pero es que había controles aquí en la provincia de Cádiz y uno lo suspendieron por la climatología y el otro lo suspendieron por el tema del COVID, pero el tema del COVID está en todos lados, pero no sé aquí lo que pasa con la delegación de Cádiz, que no se está organizando. Es la única provincia de Andalucía que no está organizando ningún control, porque los organiza, pero 3 o 4 días antes de que se celebre lo suspenden. Uh-huh. Entonces tenemos que acudir a otras provincias. Uh-huh. En Sevilla está, también se ha habido controles hace dos o tres semanas, en Málaga también hubo la semana pasada, y es lo único que nos queda ahora mismo recurrir. 9.25 en tu primera toma de contacto con la pista esta temporada, ya decimos, bueno, comentabas tú que la mejor marca la tienes, 9.19, que casi justo hace un año que la conseguiste. Creo recordar año, que fueron en los campeonatos de España de Antequera o un poco antes, ¿no? No, en el campeonato de Andalucía de Antequera. Ajá, de Andalucía. Sí, de Andalucía, de España hice 9.21, creo. Uh-huh. 2 segundos más, pero por eso te digo que sí, hace lo que tú dices, hace prácticamente un año justo que conseguí esa marca. Y entonces, más o menos, pues, después de todo, pues, estamos más o menos bien. De forma y en los mismos tiempos del año pasado. Porque claro, estamos hablando que desde esos campeonatos de Andalucía, es decir, desde marzo del año pasado no había tocado la pista, ¿no? Para entrenar nada más, pero lo que es para competir, pero ni la pista, ni el asfalto, ni nada. Porque como no había nada, bueno, sí hubo en septiembre sí hubo el campeonato, en pista hubo el campeonato de Andalucía y el campeonato de España, pero yo tuve unas molestias una semana antes y no pude acudir. Pero a partir de ahí ya no hubo más nada de competición, ni de controles, ni de nada. Ahora, primero de año, sí ya está viendo los controles de las distintas delegaciones provinciales. Uh-huh. Y esta semana sí hay ya el campeonato de Andalucía de cross, que es en Mija. Uh-huh. Ahora enseguida nos quedamos con eso. Antes uh-huh. que nada, Fran, ¿cómo te encuentras a día de hoy en cuanto a estado de forma? Porque recordemos que ya son 48 castañas, ¿no? Sí, eso sí, como todo el mundo, cada vez estoy más cumpliendo años como todo el mundo, entonces claro, cada vez cuesta más, pero más o menos yo creo que estoy en un estado de forma ahora mismo bueno, ¿eh? Uh-huh. Y como tú dices, a pesar de tener un año más, yo creo que estoy corriendo a los mismos ritmos que el año pasado, prácticamente, ya no solo por el control este que hice, sino por entrenamientos que hemos hecho y test que hemos hecho en estos últimos meses, y me he encontrado bastante bien. Uh-huh. Lo que supongo que echarás de menos, bueno, y todos los corredores al igual que tú, es ese puntito que te da competir, ¿no? Que te dan las carreras, ese plus que solo se puede conseguir de esa manera. Sí, claro, yo, por ejemplo, como tú estás diciendo ahora, esto solo se adquiere compitiendo. Y el otro día, por ejemplo, en el control este que hice, pues creo que a lo mejor el primer 1000 podía haber salido algo más rápido. Lo que pasa que, claro, del tiempo que llevamos sin competir, pues, salía a lo mejor un poco más menos rápido que podía haber salido, pero bueno, eso solo da la competición y los controles y todo eso. Uh-huh. Recordemos a nuestros oyentes, vamos a volver un poquillo atrás para ponernos en contexto, y es que la última carrera, que antes de este control, que en la que participó Fran, fueron los 3.000 metros en pista cubierta del Campeonato de España, como hemos comentado antes, hace ahora casi un año. Uh-huh. Digamos que el año pasado, el mes de febrero y de marzo, fueron excepcionales. Conseguiste 2 platas en el Andaluz de campo a través, aunque luego la temporada se cortó justo, entiendo yo que cuando mejor te sentías, en un gran momento tuyo, ¿no? Sí, cuando mejor de forma estaba, porque pude aprovechar todas las competiciones que hubo, desde enero hasta principios de marzo, como tú bien dices, estuve en Itálica, que también conseguí un buen puesto, estuve en el Campeonato de Andalucía, que como tú bien dices, conseguí el subcampeonato de Andalucía de cross, subcampeonato también por equipo, luego estuve en el de pista cubierta, hice el 3.000, también logré la medalla de plata. Uh-huh. Luego en el Campeonato de España de cross, creo que quedé séptimo. Y en el 3.000 del Campeonato de España sexto, aunque no le podía pedir más, la verdad que estaba bastante bien. Uh-huh. Pero pasó, lo que todos sabemos, y hubo que parar. Claro, después entrenando como se pudo en el confinamiento, lo comentabas en su día, que tirando mucho de rodillos, subiendo y bajando escaleras, ya desde marzo por fin, con la posibilidad de volver a salir a correr con el desconfinamiento. La competición volvió en otoño, como hemos comentado antes, finalmente no tomaste parte en ninguna de las pruebas por problemas físicos, y podemos decir que este fue el resumen de lo que nos dejó 2020, ¿no? Y en 2020 esto es lo que pudo hacer nada más, porque como bien dice, en otoño hubo las competiciones estas que hubo del campeonato de Andalucía al aire libre y de España, pero ahí no te pude participar porque tuve molestia, una sobrecarga una semana o dos antes, ya no me pude recuperar a tiempo. Uh-huh. Entonces ahora, eso sí, que yo no he dejado de entrenar en ningún momento. Solo, como tú bien dices, en el confinamiento que estuve cogiendo en mi casa el rodillo y haciendo ejercicios y demás. Pero luego, una vez que nos dejaron otra vez salir para correr, no ha dejado de entrenar en ningún momento. Con todo esto que nos dejó 2020, ¿cómo te planteas este 2021? La verdad que es difícil porque no sabemos exactamente en las pruebas que vamos a poder competir y en las que van a dejar que compitamos, porque por ejemplo lo que te he dicho, controles, yo creo que sí seguirá habiendo controles federativos en las provincias de aquí de Andalucía. Uh-huh. Luego competiciones oficiales, la que te he contado que hay este fin de semana mía, que es el campeonato de Andalucía de cross. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya estamos todos que no sabemos cuándo vamos a poder volver a competir. Uh-huh. No sabemos cuándo vamos a poder a competir en pruebas, porque no hay cerrado oficialmente ninguna. Hay algunas que están en el calendario, pero no tienen ni sede todavía asignada, ni han dado todavía oficialidad de que se vayan a celebrar. Entonces estamos ahí, tú sabes, que lo mismo dentro de una semana te dicen que hay una competición de pista cubierta o la suspenden y la ponen para otoño. Que no lo sabemos. Tú, supongo que con intención de correr todo lo que se pueda, ¿no? Pues claro, yo sí. Yo ahora mismo estoy entrenando para competir en todo lo que vaya saliendo. Uh-huh. Si no hay nada, pues tendré que ir a seguir yendo a los controles de 3.000 y a ver si ponen alguno, que seguramente creo que irán poniendo también de 5.000, que me gusta más que de 3.000. Bueno, pero entiendo que las pruebas que se puedan celebrar van a ser oficiales, Campeonato de Andalucía, Campeonato de España, y también en este sentido ahí tampoco se quiere acudir de cualquier manera a unos Campeonatos de Andalucía, ¿no? Hay que ir bastante preparado. Claro, ya que vas a una prueba de esta que es oficial, ahí todo el mundo que va bastante bien preparado, porque va intentando luchar por una medalla o por lo menos intentándolo, ¿no? Pero claro, lo que tú dices, yo carreras populares yo no creo que haya, la verdad. Uh-huh. Yo ahora mismo no, eso no lo veo ahora mismo... viable. Que vaya a ver, porque nadie se va a atrever a organizarla. Uh-huh. O sea, luego también le van a pedir seguramente demasiados requisitos que no le va a compensar. Eso es lo que tú dices, la única competición que puede haber son las competiciones oficiales, o campeonatos de Andalucía o campeonatos de España. Uh-huh. Los de pista cubierta se iban a celebrar también en este mes. Sí. Pero los de máster los han aplazado hasta octubre, creo. Ajá. Entonces, así a la vista que después del cross del Campeonato de Andalucía, en marzo creo que está en el calendario el Campeonato de España de cross. Ajá. Pero no es todavía seguro. Claro, y antes... Pero tenemos que estar ahí... Digo, después de eso, sí, de esos campeonatos de cross y antes de esos campeonatos de pista cubierta que han sido aplazados, pues están los campeonatos al aire libre, también en pista, ¿no? Sí, pero esos serían ya más entrando en la parte ya del verano, cuando se celebran. Uh-huh. Sí, pero ya te digo que sería incluso antes que los de pista, de pista cubierta, si la han... Sí, están llevando la casualidad que van a hacer antes, porque como... Los de pista cubierta los han aplazado ya para el otoño que viene. Uh-huh. Pues seguramente los de aire libre serán antes, está claro. Uh-huh. El problema que veo, que no sé yo si campeonato, bueno, antes pues a la hora de organizar pruebas, tu especialidad, los 10 kilómetros en populares, digamos, sobre asfalto o incluso la media maratón, no sé si hay campeonato de Andalucía de esas modalidades. Siempre se ha aprovechado. Sí, te decía que... Campeonato de Andalucía de media maratón sí ha habido. Lo que pasa es que ahora mismo no. Claro, no, sí. Está todo aplazado. En ruta no hay nada. Por eso te digo que en ruta la labor organizativa es incluso más ardua que en un circuito como puede ser una pista o el circuito de cross, ¿no? Supongo que esos serán los motivos, las causas por las que no se ve como muy probable, ¿no?, que se puedan disputar. Claro, es que en pista, por ejemplo, yo el otro día en el control de Huelva hicieron dos series. Porque no acumula mucha gente y la serie más que había más gente fue la que yo corrí, creo que éramos 12. Uh-huh. 12, una vez que empieza la carrera, pues tú sabes, pronto se va cada uno por la calle uno, pero vamos distanciados, cada uno va a hacer su tiempo. Una carrera en ruta por de 10 kilómetros, imagínate tú la gente que pueda ver. Claro. Mucha gente, no. La verdad que se juntaría mucha gente, no sé cómo lo harían, porque luego he visto por ahí en algunos sitios, en algunos lugares de España, que la han hecho tipo contrarreloj, hasta saliendo de 5 en 5, pero no sé. Uh-huh. También se desvirtúa un poco la esencia y el espíritu, claro, de este tipo de competiciones. Tú, durante todo este tiempo, desde que se desconfinó, ¿no?, ¿has podido entrenar con cierta normalidad dentro de lo que cabe? Sí, sí. Yo, una vez que empezamos ya a salir a correr, yo he entrenado como solía entrenar antes de la pandemia. Uh-huh. No tenía problemas. El próximo reto, como tú nos comentas, lo tienes este fin de semana en Mijas, Campeonato de Andalucía de Cross o Campo a Través. ¿Qué esperas de esta cita y cómo te ves? ¿Tú crees que habrá posibilidad de pisar, no sé ya si por cuarta o tercera vez consecutiva, al podium? ¿Cómo lo ves? Sí, llevo 3 años que yendo dentro de esta categoría de Master 45 y los 3 años, 2 años he sido campeón y el año pasado fui subcampeón. Uh-huh. Está claro que dentro de esta categoría cada vez lo voy a tener más difícil porque siguen subiendo gente más jóvenes de los que van cumpliendo los 45, de Master 40, van subiendo esta categoría. Yo ya estoy de los mayores de esta categoría. Uh-huh. Pero sí, bueno, sí, yo voy con la intención de darlo todo e intentar, con lo que tú dices, intentar hasta a las medallas. Que no, pues la verdad que después de cómo están las cosas, nada más que está allí compitiendo, yo creo que ya es un éxito después de todo lo que estamos pasando. Uh-huh. Que se dan las circunstancias de que pueda coger una medalla, es algo ya como un regalo. Uh-huh. Desde luego, porque como decimos, es una situación difícil la que nos está tocando vivir. Y bueno, Frank, ¿qué tal con tu club Atletismo Chiclana? Sí, bastante bien, yo estoy muy contento con ellos, nos dan información de todo, información de todas las pruebas que van saliendo, federales, de todo lo que podemos hacer, nos ayudan en todo lo que puede para que tengamos siempre esa motivación y esa ilusión de seguir. Uh-huh. Bueno, y tú ya como un asiduo, digamos, en estos años anteriores a las carreras populares, conoces mucha gente, conoces muchos ambientes, ¿qué tal está ahora mismo ese mundo de las carreras populares? ¿Qué estado de ánimo general observas tú entre tus compañeros, entre los corredores? ¿Lo están llevando bien? Porque para muchos era una forma de vida, ¿no? Que se ha visto truncada y en el mejor de los casos reducida hasta a solo los entrenos. Claro, es que el problema es que como te desmotives y ya en la categoría que nosotros estamos de veteranos y demás, una vez que te desmotives, si lo dejas, volver a un estado de forma sin óptimo cuesta mucho trabajo. Uh-huh. Entonces sí he visto yo gente que algo se han dejado, incluso que este año no se han hecho la ficha federativa. Claro. Porque uh-huh, pensando en a lo mejor que no se pudiese celebrar nada y le falta esa motivación para seguir corriendo, a lo mejor por circunstancias pues lo dejan. Entonces ese sí, por ese aspecto es algo penoso, ¿no? Pero luego hay mucha gente que también ha seguido como yo y, por ejemplo, el otro día en Huelva sí coincidí con gente que hacía mucho tiempo que no veía, claro, como hemos estado compitiendo y están ilusionados y también están más o menos en un estado de forma bueno. Claro, adaptándose a la circunstancia, intentando, claro, que el desánimo no cunda, porque bueno, esto ha empezado y alguna vez tendrá que terminar, esperemos que lo antes posible, y ahora ha tocado, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que adaptarse a las circunstancias, lo que sé que es, claro, difícil. Lo que tú dices, hay que readaptarse a las circunstancias y llevar a lo mejor que se pueda, porque si no, entonces... Te digo que es difícil porque hay mucha gente que, bueno, que lo convirtió en un estilo de vida el todos los fines de semana y a una carrerita popular de 10 kilómetros, de 8. Claro, eso te lo han quitado, se lo han quitado prácticamente de golpe y porrazo, ¿no? La cosa está en eso. No. Han tenido... está claro que los que eran más, que se dedicaban nada más que a, como tú bien dices, a las carreras de, a donde hoy voy al pueblo aquí más cercano, luego voy al otro y hago la voy haciendo todas las carreras sin que me vayan apeteciendo, que vaya pudiendo. Uh-huh. Eso, la verdad que sí, le han quitado eso y claro, si te quitan eso y te desmotiva y dejas de practicar el deporte que te gusta, pues para volver luego cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pero sí. Bueno. Uh-huh. Hay que tener siempre, yo creo que hay que tener siempre una ilusión y una motivación para seguir. Sí, sí, sí. De una manera u otra. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, la enhorabuena, ¿no? Porque hayas podido volver también a vestirte de corto en una competición oficial. Sobre todo, deseamos mucha suerte para este próximo fin de semana en Mijas. Esperemos que por cuarta vez consecutiva logres subir al cajón, ¿eh? Venga, gracias, Jesús. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues este control de invierno en Huelva, en esa prueba de 3.000, nos vamos a quedar con esos tiempos. Francisco Javier Jaime Moreno logró la cuarta marca de su serie, de su final. La primera posición fue para Said El Bouchikni con 8.49.73, seguido de Alejandro Garrido González, 8.53.15, José Luis Ferrer Molina, 9.20.70 y Francisco Javier Jaime Moreno, 9.25.75. Ese fue el tiempo del corredor ubriqueño, que tiene las vistas puestas, como hemos dicho antes, en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través, que se celebrará este fin de semana en Mijas. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.